amándome te fuiste. Lloraré en silencio mi destino al saber que amándome te fuiste. Si tal vez otro amor a ti ha llegado y mejor te sentirás sin mi cariño, eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Con estos temas y de esta manera hemos iniciado Reminiscencias, la voz y presencia del señor Segundo Rosero, para seguir escuchándole con Amarte en Silencio, Amor Complicado y Amor Crucificado. Y para seguir con el amor, también hay un amor de contrabando. Nuevamente un saludo y un abrazo para ustedes por estar aquí en la presencia y compañía de Reminiscencias en Radio Casa de la Cultura. Thank you.

usted está escuchando Reminiscencias, con la conducción de César Eduardo Salazar. Escuchando Reminiscencias, con la conducción de César Eduardo Salazar. Más temas, más canciones, más ritmos en la voz del señor Segundo Rosero en este día. Escuchemos Así lo quiso el destino. ¿Qué tal? Así lo quiso el destino. Vagabundo, borracho y loco. Y boda de lágrimas. Esos son los temas, las canciones que escuchamos a continuación. Camino, es mejor si el destino así ha querido elegir nuestro propio camino. me siento hoy tan mal y creo que voy a morir. Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí. Por eso tengo que tomar. He sabido que te vas a casar, he sabido que te van a cantar la marcha nupcial como himno de amor. Yo no sé si te casas por cariño, yo no sé si te casas por amor, solo sé que tus lindos ojos lloran cada vez te acuerdas de mí. Dudo, dudo de tu buena suerte. Dudo, dudo que seas feliz. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Esta duda me quiere matar. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, esta duda me quiere matar. Siempre la cordial invitación para que de lunes a viernes escuchemos Reminiscencias, Reminiscencias, la música ecuatoriana, por Radio Casa La Cultura, 940 kilociclos. No se olvide, 940, Radio Casa La Cultura, a partir de las 12 del día. Continuamos con más temas, con más canciones, en la voz del señor Segundo Rosero. Bolero, rocolero, busco tu recuerdo, el segundo tema. Y el tercer tema dice Canción del Alma. Aquí está para que usted lo escuche, lo cante y también, ¿por qué no?, también lo baile. Que suene ese bolero triste, bolero triste, como lo estoy yo. Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor. Suena nomás, suena, bolero, rocolero. Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero. Ella se ha ido, yo que pensé crear con ella un mundo nuevo, lleno de amor. Por eso suena, bolero triste, que quiero en tus notas sentir dolor. Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón. Suena nomás, suena bolero, rockero. Por eso suena nomás, suena bolero, rockero. Que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor. Por eso suena bolero triste. Quiero en tus notas sentir dolor. Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón. Suena nomás, suena. Por eso suena nomás, suena bolero, rockolero. Por eso suena nomás, suena. Pasillos inolvidables. Y todos los ritmos tradicionales. En reminiscencia. Reminiscencias con César Salazar. César Salazar. La ilusión de mi vida se fue contigo. La razón de vivir ya la he perdido. Con tu amor se me va el alma mía. Y hoy sin tu cariño solo busco tu recuerdo. Y hoy sin tu cariño solo busco tu recuerdo. Tu amor fue en mi vida mi más grande ilusión. Te entregué mi cariño, todo puse a tus pies. Despreciaste mi vida sin comprender mi amor. Fuiste ingrata conmigo, con este corazón. Nada queda de ti, solamente un vacío. Y es por eso que hoy sí, solo busco tu recuerdo. Sin comprender mi amor, fuiste ingrata conmigo, con este corazón. Nada queda de ti, solamente un vacío. Y es por eso que

lo más querido. Pero tú me olvidaste en otros brazos. Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido, queriéndote, queriéndote hasta el delirio. Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido, queriéndote, queriéndote sin esperanza. Todo tu amor para mí es imposible. Como pequeña florecita de los caminos, tú me dejaste abandonado a mi destino. Como pequeño papelito que ya no vale, me dejaste de tu lado a la deriva. Ver que todo tu amor para mí es imposible. Como pequeña florecita de los caminos, tú me dejaste abandonado a mi destino. Como pequeño papelito que ya no vale, me dejaste de tu lado a la deriva. Gracias por haberme acompañado en este día durante estos 60 minutos y siempre por los 940 de Radio Casa de la Cultura. Les dejo con un temita, el último en la voz del señor Segundo Rosero, que lleva por título Te Quiero, Te Quiero. Igualmente yo les quiero mañana a partir de la misma hora. El abrazo, su amigo César Eduardo Salazar Ojeda. Cada día que pasa, cada hora o minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo que impida que te diga te quiero, te quiero. Que impida que te diga te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida